Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza, 6 son las listas que pasaron las PASO para disputar los escaños a diputados nacionales en el mes de octubre. En primer lugar, el Frente Cambiemos, con la UCR como principal fuerza a la provincia y aliada al PRO. Y en segundo lugar, el Frente Somos Mendoza, que alberga al Partido Justicialista. En tercer lugar, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, ratificándose como tercera fuerza. Y después, el Partido Intransigente, que alberga la ONG Protectora, ONG de Defensa del Consumidor, y que estuvo muy activa con los aumentos de boleta. Esta es la gran novedad y la sorpresa, ya que consiguió 7 puntos porcentuales y pasa a las siguientes elecciones. Más lejos quedó la lista Encuentro por Mendoza y la del Partido Verde, con más de un punto y medio, que pueden disputar las elecciones nacionales, pero no pasaron a las provinciales, que exigen 3% de los votos para pelear por diputados provinciales o senadores provinciales. La única gran interna que se disputó fue en el Frente Somos Mendoza del PJ, en donde resultó ganador Nueva Conducción con Omar Félix, y segunda la lista de Unidad Ciudadana, que a diferencia de lo que pasó en Buenos Aires, disputó las internas en el PJ. Una buena noticia, el 80% del padrón electoral fue a votar, dejando como resultado una muy buena participación en la provincia. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.